desde la zona norte. El semillero. Con este rap. Este rap va desde el gallinero hasta el invernadero, donde cosechamos estos propios alimentos. Sin recursos ni dinero, sin recursos ni dinero, pero sin la falta de los sueños de nuestro semillero. La revolución comienza cosechando estos propios alimentos, desde colocarlos en los semilleros, sentando las camas con sus agujeros, Las lombrices californianas, te ayudarán, los desechos orgánicos te darán, muchas cosas del proceso aprovecharán, a que les tengas miedo después les agradarán, las tendremos en 70% de humedad, los rayos solares no los tienen que tocar, existe color y humedad, debes balancear, los materiales con carbono y nitrógeno, debes combinar, yeah. La práctica del tiempo nos puede afectar, pero si vemos hormigas podemos inundar. Si encontramos moscas y mal olor, materia café debemos agregar. Para madurar nuestro lixiviado debemos recircular. El humo es el fertilizante orgánico que debemos cosechar. Una mejor estructura a tu tierra le brindará. De vuelto la retención de humedad podrás notar. Empecemos a la basura reducir. Deja tu vida consumista y empieza a reciclar. Con la basura una obra de arte, armar y empezar el planeta mar. Desde el semillero. Desde la zona norte. Tenemos redes sociales, nos llamamos semillero, guión bajo, la 269. Eso es todo.